siempre evitar la pelea, lógico, pero si estaba en riesgo la vida de una persona o la vida de uno, bueno, accionar de una forma. Y la verdad, técnicas muy no me salía ni una, pero y habría que, supongo, practicar mucho para que te pueda salir alguna, ¿no? Pero son las artes marciales que practica el ejército israelí. Claro, y son de élite, digamos, ¿no? Yo te digo, he hecho taekwondo con un coreano y los primeros tiempos a los 15 minutos sacaba la lengua, pero me imagino que esto es más exigente todavía. Claro, Gonce nivel 2, o sea, llega alguien a quererle hacer daño o alguien que ya sabe cuida, él se defiende y seguramente es como un arma mortal. Ahora, le hace una cerveza y lo tienes en cama una semana. Es su kriptonita. Totalmente, pero él es, aparte es arequipeño de una ciudad rebelde, ¿no? Yo no entiendo, digamos, salvo que sea como el Misti, un volcán apagado. Bueno, ¿no? Para los que no conocen mucho la geografía peruana, yo tengo mis discrepancias con respecto a los arequipeños rebeldes, porque en la Guerra del Pacífico fueron los que dieron vía pase libre para que pase el ejército chileno hacia las ciudades de Perú, ¿no? Mi respeto sí a la ciudad heroica de Tacna, ¿no? Que se le plantó. Y ahí, frontera y ahí tenemos a... Como ejemplo de lo que dijiste con respecto a Arequipa, tenemos Nicolás de Piérola, ¿no? Nicolás de Piérola, que fue luego un presidente. Traidor, sí, directamente. Bueno, salieron fresco. Escritores interesantes también de allí, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Un escritor bastante contemporáneo. Está fresco. Está fresco, ¿no? Está fresco. No como ayer. Ayer a estas horas estábamos en la marcha por el Garraham. Sí. Multitudinaria. Bastante gente. Bastantes espacios. Y hacía más frío que hoy, ¿eh? Hacía más frío que hoy. Volvimos tarde porque a veces, viste, uno no sabe si ir a Constitución, tomarse el tren de retorno o irse hasta Retiro y tomarse, viste, el Misión o el Metropol. Pero generalmente cuando uno llega a Retiro hay unas colas. Muchas filas, sí. Sí, sí. Porque son horas pico, ¿no? Ayer eran las 20 horas cuando volvimos. Mucha gente de La Plata que trabaja en Buenos Aires, ¿no? Y viceversa. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Aparte, cuando hay movilizaciones también hay un flujo de circulación. Sí, los trenes directamente, bien. Bueno, venían totalmente abarrotados y ahí, viste, sucede siempre que los días de movilizaciones, bueno, se junta la gente que la que labura y vuelve, y la gente, bueno, que también es laburante, pero que ayere a las movilizaciones, a los ejes, sobre todo un eje tan importante como salud y un hospital emblemático como el Garraham. Decíamos la semana pasada que el hospital Garraham, digamos, es un hospital de excelencia y debe ser el mejor hospital pediátrico que hay acá en Latinoamérica, ¿no? Escuchaba testimonios en otros programas de radio en la semana. Esto, como lo vengo, el conflicto con el Garraham viene ya hace un tiempo. Y testimonios de mucha gente, ¿no? Que pasó o que tiene familiares en el Garraham. Y a mucha gente le salvó la vida. O a familiares que le salvaron, sí, la vida. Total. El prestigio que tiene. Pero además la comunidad de la salud, ¿no? Y la capacitación que tienen los médicos, ¿no? Son médicos muy reconocidos, ¿no? De excelencia directamente. Que tratan enfermedades muy complejas, ¿no? Muy complejas, totalmente. ¿Qué decir que si no estuviese la salud pública, ¿qué pasaría, no? Porque inclusive hay hospitales privados que no pueden resolver y que lo que hacen es derivar al Garraham para que la gente pueda tener un tratamiento. Totalmente. Si no es al Garraham, es al Pedro Gutiérrez, que también es, digamos, hospital público. Y sucede lo mismo con otras enfermedades totalmente complejas, con otros padecimientos complejos, generalmente neurológicos. Acá hay un centro de excelencia privado que es el FLENI, pero también deriva los casos complejísimos que no pueden resolverlo, deriva ahí al hospital El Cruce, ¿no? Al hospital Néstor Kirchner. Sí. Así que tenemos una salud pública de excelencia, todavía la conservamos. Todavía. Sabemos, sí. Digamos que hay intentos. Ahora, qué difícil, ¿no? Porque, como dices, son intentos de parte del gobierno de desmantelar todo lo que es lo público, y ¿no? de semi-privatizar. Bueno, el ministro de Salud, Lugones, es un empresario de la salud, ¿no? Entonces no nos extraña, digamos. Ayer posteó, creo que en X, ¿no? Posteó, digamos, una especie de opinión acerca de del reclamo. Y con una ambigüedad terrible, elogió a la capacidad del hospital Garrahan y al mismo tiempo dijo que patente que ellos estaban terminando con los curros. Yo digo, mencionan curros y no dan ningún tipo de prueba de qué son los curros, ¿no? Porque se supone que si uno habla de curro, se supone que es una cuestión ilegal. Y si tienen, digamos, comprobado que hay cuestiones ilegales, ¿por qué no la denuncian? ¿No? Inclusive la pueden denunciar en tribunales que son por ahí adeptos al gobierno, que sabemos que hay jueces que directamente son serviles a los intereses de cualquier gobierno. Podrían hacer la denuncia tranquilamente ahí y ver qué pasa. No lo hacen porque... Yo creo que es una estrategia. No existen, ¿no? Es una estrategia para delegitimar, digamos, el laburo que hacen los médicos y los residentes en el hospital. ¿Te acuerdas de la frase miente, miente, miente que algo quedará? Que es una frase totalmente... hoy creo que tiene mucha coyuntura, ¿no? Mucha vigencia, porque cada es vez. La estrategia que hace el gobierno para cuando quiere ir contra algo, deslegitimar. Para eso tiene un ejército de troles, un ejército, ¿no? que inclusive ocupan cargos en el gobierno hoy por hoy y que se encargan de deslegitimar y si no salir con los carpetazos, ¿no? También convengamos de que hoy por hoy el aparato de la SIDE está en manos del gobierno. Y lo tiene y con un presupuesto, bajo la órbita de... con un presupuesto millonario, ¿no? Sí, la Trump libertaria de trolls, ¿no? En redes. Pero a ellos se suma, como en el caso de Lugones, declaraciones de ministros, de legisladores, de intendentes, ¿no? Que uno, por ahí a veces uno se queda con la boca abierta. Uno dice, bueno, tan bajo está el nivel como para que... digan cosas que rozan con la estupidez, es bastante serio eso, bastante complicado, ¿no? Y empezando por el presidente de la República, ¿no? Y son cosas que inclusive hasta la prensa conservadora, la prensa de derecha, le critica, digamos. Estamos en esos tiempos. Sí, tal cual, los tiempos de la posverdad, ¿no? De la fake news, de la calumnia digital. Sí, fake news creo que siempre han existido. Pasa que el tema de las redes ahora las amplifica y la, digamos, es mediáticamente es una maquinaria, ¿no? Es una maquinaria que va a toda velocidad y cada vez llega más gente. Y bueno, y a ellos se suman después las opiniones a favor y en contra. Y eso es una rueda de nunca acabar. ¿Cuántas personas se quedan con el título, ¿no? La publicación, el posteo, que muchas veces cuando entras a la nota no te dicen, no desarrolla lo que plantea en el título, el famoso clickbait, ¿no? Que muchos medios justamente usan esto del mandar noticias o títulos pomposos. Y esos son también forman parte de estos tiempos, ¿no? Sí. Empezó Twitter con los 140 caracteres y después, bueno, la gente se ha acostumbrado, viste, a leer todo síntesis. Nadie lee, ya retazos. Viste, una columna que por lo menos tenga, qué sé yo, no son dos carillas. Por es como el... Imposible. Es un clima de época también por el hecho de, así como se lee de forma fragmentada, hay también una fragmentación muy grande en la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Una fragmentación sí. Creo que No sé si atribuirle del todo al gobierno. Yo creo que el gobierno llega a exaltar algo que ya estaba medio presente, ¿no? Utiliza bien lo que ya estaba, lo que ya era una costumbre, ¿no? Yo siempre cuando charlo con mis amigos, la mayoría militantes políticos, sobre todo a la izquierda, le digo, ¿para qué hacen documentos tan largos que nadie lee? Si nadie, uno que nadie las va a leer, y lo otro que solamente van a escuchar una parte mínima de lo que dice el documento. Yo creo que tiene que ver también con el para quién está dirigido, ¿no? Si es un documento interno, bueno, pero si es para afuera, es cierto de que... Claro, pero por eso, los documentos para afuera, ¿viste? Hacia el público. No les presta, nadie les presta atención, ¿viste? O muy pocos, por ahí los que tienen la costumbre, digamos, militante, ¿no? Que buscan analizar finamente el escenario, ¿viste? El escenario coyuntural y esas cosas, pero... Es como que en la tecnología que llega como para poder resolver algunos problemas que tenemos como como sociedad, a estar más comunicados, es como que de alguna forma te va incomunicando también, ¿no? Y te aísla y te hace, te sumerge en tu propio submundo, en donde estás ahí, quieres escuchar lo que quieres escuchar, ¿no? Y muchas veces está las redes sociales, el algoritmo y todo eso, lo que generan es justamente eso, porque no te ha pasado y que estás, por ejemplo, scrolleando en el celular y te aparece información que necesitas. Totalmente, el otro día buscaba precios, viste que... Antes preguntabas o llamabas o a algún amigo, hey, estoy buscando tal cosa, bueno, hoy simplemente con que lo hablas y Totalmente, la tecnología te aparecen 20, viste... Te aísla más eso, ¿no? El otro día buscaba precios, ponete, de lavarropas, porque se malogró el lavarropas que tengo, tiene un precio, digamos, el arreglo, y para comparar el precio del arreglo con uno nuevo, viste, empecé a buscar precios de lavarropas, y más o menos, viste, de la marca similar a la que tengo y del quilaje que se le puede poner, viste, que son 9 kilos, y... Al rato me aparecieron como 7 instantáneamente, viste, casas de que vendían lavarropas, ponete. Y lo mismo cuando buscas algo por Marketplace, ¿viste? Mira, a mí no sé si es muy loco esto, pero me pasó ayer de que no hablé, no, estaba solo en la pieza y empecé a scrollear. Y previo a hacer eso había estado pensando, tenía en mente una idea de algo que necesitaba. Y cuando empiezo a scrollear, me... aparte nada que ver con lo que venía buscando, porque por ahí, si busca lavarropa, te va a salir quizá detergente, te va a salir publicidad de algo que tenga que ver con el lavarropa, ropa. Pero yo pensé algo que era nada que ver con lo que estaba buscando, porque estaba buscando algo en las redes, y me apareció como una sugerencia. Me quedé pensando, en un momento... sentí como cierto temor, después, bueno, dije, me parece que tan lejos de eso no debemos estar, pero sentí como que el algoritmo había detectado mi pensamiento, sabía lo que yo estaba pensando, no buscando, sino pensando. Ya no es una distopía, ¿no? Que te lean el pensamiento. Terrible. Lo que va a ser cuando, digamos, la inteligencia artificial sea, ¿no? La arquitectura social forme parte de lo esencial de la arquitectura social. Sí. ¿No? ¿Vos sos de usar? ¿No usaste? ¿Probaste? No, tampoco he probado y por ahora, viste, soy bastante... ¿Pero no tuviste la necesidad? Soy bastante renuente. No querías, por decisión. No, es por decisión, digamos. Por ahí, viste, soy como decís vos a veces cuando tocamos ciertos temas, soy a la antigua. Bueno, en esos temas yo sé que esos temas soy bien a la antigua, digamos. Ahora, pero en teoría esto está para resolver y para facilitar más que resolver el trabajo de la gente, ¿no? Aparece en la computadora, ponete, cuando por ahí dudo cómo hacer algún laburo, algún trabajo, me aparece, ¿viste? Lo de la inteligencia artificial como para orientar. No le doy pelota, por ahora claro, no le doy pelota. En teoría está como para facilitar. Prefiero ahora, averiguarlo eso por mi cuenta. Eso que está para facilitar puede ser peligroso también, sí, ¿no? Sí, totalmente. Puede ser muy peligroso. Sí. El otro día escuchaba Igual no es por tanto por el peligro, ¿eh? Porque, viste, a estas alturas... El otro día escuchaba, mira, esto, una entrevista donde hablaban sobre las plataformas de taxis, una plataforma como el Didi, como el Uber, ¿no? En otro lugar, en otro país. En España se usa mucho el Cabify. Y acá recién está entrando el Cabify. Y por ejemplo, habían detectado de que estas plataformas, además que todos sabemos que te escuchan porque uno habla, el celular lo tiene cerca y inmediatamente te aparecen las publicidades. Bueno, además de eso, le pasaba información o obtenía información de tu celular, o sea, de tus movimientos en la plataforma. Por ejemplo, si tenías X porcentaje de batería, o sea, la batería se te estaba terminando y buscabas un auto para ir a determinado lugar, el costo era mucho más alto que si tu celular estaba con la batería al 50%, porque el sistema detectaba de que tu batería estaba por terminarse y que te ibas a quedar incomunicado y por ende vos estabas desesperado y ibas a pagar lo que sea para que en ese momento te confirmen un traslado. Y escuchaba esta explicación y bueno, decían de que se había sancionado a la empresa, ¿no? También creo la importancia, ¿no?, de cuando se legisla y no se deja que este tipo de plataformas, este tipo de inteligencia, este tipo de algoritmos hagan lo que quieran, ¿no? Antes, y no hace mucho, digamos, ¿no? Estoy hablando de un lapso de hace 10 años, no más de eso. Cuando entrábamos a una gestión política, ¿viste? Todos dejábamos el celular afuera del lugar de reunión. El apagado no era suficiente. Bueno, inclusive le sacábamos la batería. Ahora hoy no se puede sacar la batería. No sirve absolutamente para nada, ¿viste? Nada. Pero bueno, son los tiempos, ¿no? Adaptarse o adaptarse, porque no es adaptarse o morir ahora en estos tiempos, ¿no? Es adaptarse o adaptarse. Y creo que es como la necesidad de en cierto punto volver a una idea de comunidad, ¿no? Porque a lo que veníamos charlando, cómo llegamos a esto, de discutir las plataformas, el algoritmo, es como que te genera un aislamiento. Entonces ya esto de poder consultar, si necesitas un lavarropa, de preguntarle quizás a un familiar, un amigo, alguien que tuvo alguna experiencia, automáticamente la respuesta, la solución a tu búsqueda la tiene el algoritmo. Entonces creo que por ahí una salida puede ser esto de, no de apagarlo, porque es imposible, estamos muy hiperconectados, creo yo, pero sí empezar a volver a tejer los vínculos, los lazos y apostarle a la comunidad, ¿no? Los lazos de comunidad, ¿no? Por eso hay una solución. ¿Vos leíste El Eternauta? ¿Viste la serie? Sí, bueno, sí, también. Podemos volver a los tiempos en los que diríamos lo viejo funciona. Peace.

seguimos en Prohibido Cumbia. A propósito de los sorteos, me decías que Jere Mules, el... Jeremías Mules, el que se ganó el pollo a la brasa del sabroso. Fue a buscarlo ya. Fue a buscar el pollo. Fueron a retirar. Bueno, ahí... Nos falta Maximiliano Colaneri, que... Maximiliano Colaneri, que fue el que ganó el libro de Byung-Chul Han. Si está escuchando, le decimos que puede venir hoy entre las 18 y las 20 a buscar el libro. O si no, cualquier viernes estaremos siempre trayendo el libro para que lo pase a buscar. Acá tengo los papelitos que armó los que había hecho Gonza. El otro día Gonza. Escenario político nacional, ¿no? Todavía los coletazos de lo que pasó en el Congreso. Recordemos que los senadores aprobaron por mayoría el aumento a los jubilados, ampliar la moratoria. No sé por qué tiempo determinado, me parece que era un año más. Y después, bueno, que el gobierno continuara pagando las pensiones para discapacitados sin la revisión y suspenda la revisión que estaban haciendo, ¿no? Hay un conflicto que Francos, el jefe de gabinete, reconoce que es una cuestión política, pero que se puede llegar a resolver. Justamente estaban tratando de retomar el diálogo con los gobernadores, con muchos lo hicieron, aprovechando, digamos, la inauguración de la feria en la sociedad rural. Ahí, básicamente, hay una contradicción, ¿no? Porque el acuerdo, ¿qué implicaría? Aumentar, digamos, o responder al pedido de los gobernadores, que es básicamente dinero para la obra pública. Si hay dinero para la obra pública, tendría que ver con lo del déficit fiscal. Modificaría, digamos, el ajuste que están haciendo con el pretexto de mantener o de bajar el déficit fiscal. ¿Cuál sería la solución para llegar a un acuerdo con los gobernadores? Hay algunos gobernadores, por ejemplo, Puyaro en Santa Fe y Torres en Chubut, que están bastante duros y renuentes para llegar a un acuerdo, y el único acuerdo básicamente se centra en los fondos para continuar la obra pública. De hecho, el gobernador de Santa Fe inclusive puso carteles en las rutas, diferenciando las rutas provinciales de las rutas nacionales, ¿no? Como diciendo, bueno, la ruta provincial, esta ruta provincial la mantiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, esta es ruta nacional y las obras están paralizadas. Torres fue también enfático al respecto y además se paró en contra de, digamos, del cierre de Vialidad, ¿no? Porque dijo que Vialidad para la Patagonia es imprescindible, básicamente en tiempos de invierno, en donde dijo hasta depende la vida no solamente de los turistas, sino de los que viven en Patagonia si Vialidad no mantiene permanentemente, digamos, las rutas. Hay que ver, digamos, Franco es un hombre muy experimentado, ¿no? Políticamente tiene bastante capacidad de negociación y directamente, políticamente, creo que es el único que entiende el juego y el único que se mueve, digamos, para que los conflictos entre el gobierno y la supuesta oposición no lleguen a mayores. Veremos si Milei tiene espalda como para vetar la ley, ¿no? Y veremos si lo consigue. Ahí hay un montón de... hay un montón de interrogantes, digamos, más allá de que el reclamo de los jubilados, sabemos que por ahí es minoritario y las marchas de los miércoles no consiguen la masividad del reclamo, por ejemplo, de salud del Garrahan, pero bueno, socialmente también, digamos, tienen la legitimidad de que es un sector que laburó 30 años y gana sueldos miserables, ¿no? Sí, ¿cómo sería el procedimiento, Eduardo, de que sigue ahora? Porque en el marco de eso está el tema de las listas, el armado electoral, de toda la estructura. Y sí, tiene que... ¿Los tiempos, digo, le dan hasta antes de las elecciones como para poder resolver todo esto? Yo creo que lo que está haciendo es primero ver si cuenta, digamos, con los dos tercios como para vetar la ley, ¿no? Que son los 87 esos milagrosos que consiguió en otras leyes que vetó, ¿no? O cuando le aprobaron la ley bases. Yo creo que esta vez está más complicado para conseguir esos dos tercios, porque el veto a la ley únicamente sería logrando, digamos, el apoyo de los dos tercios del, en este caso, del Senado. Lo otro es complicarle en diputados, ¿no? Tiene muy pocos diputados, ahí yo considero que sería más difícil, salvo que, como decís vos, el acuerdo que ha hecho ahora con el PRO le facilite el número, ¿no? Porque ahí en diputados no es como si aprueba diputados es por mayoría simple, digamos, ¿no? Si aprueba la ley es mayoría simple, si la ley no pasa en la Cámara de Diputados también es mayoría simple y la ley necesita ser aprobada por las dos cámaras. Caso contrario, si no puede impedir la aprobación de diputados, ahí sí necesitaría, digamos, los dos tercios para vetar la ley. Ahora, había hablado de que cualquier veto que el Senado o cualquier veto que el Senado quiera judicializar o que se quiera, también iba a ir a fondo, ¿no? Sí, ahí yo creo que es una contradicción el hecho de judicializar si está hablando de veto, ¿no? Porque judicializar sería dar por inválida la sesión y la sesión, como decíamos en el programa pasado, no tiene nada de... No tiene reglamentariamente, es válida y no tiene nada de ilegal, digamos, lo que se hizo. Y ahí esa es otra cuestión que también Franco dijo, bueno, acá hay un problema político, ¿no? Entre lo que pasa entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Tampoco es una cosa muy muy rara lo que pasa entre presidente y vicepresidente, ¿no? Pasó con Cobos, con la 205, ¿no? Con la 125. Con la 125, perdón. Pero Cobos tenía mucho menos perfil que Villarroel, digamos, ¿no? De hecho adquirió perfil, salió de su rol de vicepresidente pasivo solamente en ese hecho, ¿no? Acá sucede una cosa, digamos, que no es muy común, que la vicepresidenta tiene perfil propio, ¿no? Lo que no es raro es que está pasando en estos conflictos entre presidente y vicepresidenta. Si vos mirás otros países de Latinoamérica, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pasó en Ecuador, Noboa y su vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? Y son cosas que no están siendo muy comunes, digamos. ¿Qué es solo por es por protagonismo, por proyecto político, por interés? Porque aquí lo que se ve es el ninguneo del presidente hacia la vicepresidenta es pero totalmente descarado, ¿no? Sí. La ministra de Seguridad saliendo a dinamitar y a decir casi como traidora, ¿no? La vicepresidenta. Por ahí es un boomerang, ¿eh? Yo creo que le dan, ponete, más importancia a la tarea de la vicepresidenta de lo que realmente representa. La vicepresidenta, bueno, es la presidenta del Senado, y siempre los vicepresidentes en un sistema netamente presidencialista siempre tienen un rol pasivo. Mira, en, ¿no?, Perú, en un país netamente presidencialista, y la vicepresidenta quedó como presidente. Bueno, ahora, sí, pensando, la semana pasada hablábamos de la política un poco latinoamericana, ¿no? Y de los sueldos de los legisladores, y eso, me fui pensando, digo, ¿cuánta asimilación puede haber? Cristina apareció en la semana después de, en la semana de la 9 de julio, en la cual en el discurso que dio en Parque Lezama, dijo de que había como una peruanización o una búsqueda de la peruanización de la sociedad, que ya lo venía escuchando también hace un tiempo, lo vengo escuchando a economistas, a politólogos, de que hay una peruanización de la economía y de la sociedad, al menos una búsqueda, ¿no?, en la Argentina. Y hace un tiempo, cuando recién había asumido Milei, pasaron la ley bases, y no sé si te acuerdas que se especulaba mucho se miraba mucho lo que hacía Victoria Villarruel, ¿no? Inclusive se hablaba de que había un acuerdo o conversaciones con el PRO en el marco de una posible vacancia, destitución del presidente. La que asumiría sería la vicepresidenta, ¿no? Y pensando en lo que había pasado en Perú, que justamente al presidente lo destituyen y asume la vicepresidenta, ¿no? Sí, a eso agregarle los matices judiciales, ¿no? Porque, convengamos, Perú yo considero que es el país más políticamente más corrupto de Latinoamérica. Pruebas al canto, todos los expresidentes están judicializados, ¿no? Y judicializados, digamos, con pruebas contundentes, ¿no? Como ha pasado con Toledo. Y el Poder Judicial también, ¿eh? Porque la fiscal de la Nación... Por eso, presidente preso, ¿viste? Involucrado en con mafias. También es una peruanización en ese sentido, ¿no? Yo asemejo lo de Cristina Fernández con lo que pasó con Lula en Brasil, ¿no? Un escenario político netamente de derecha que le armó a una causa Lula, después, bueno, cambia el escenario básicamente porque el personaje central de ese escenario no era solamente Jair Bolsonaro, sino Sergio Moro, el juez. Cuando ese escenario cambia, bueno, Lula, digamos, sale libre, es candidato, vuelve a ser presidente. Hablando de eso, había bajado mucho su aceptación popular, y con esta pelea que está teniendo con Trump por el tema de los aranceles, bueno, volvió a subir su imagen positiva, básicamente dentro de los sectores progresistas y de los... bueno, los sectores petistas ni hablar, básicamente los sectores progresistas. ¿Y quién es el promotor, digamos, de subir la imagen de Lula, que estaba caída? Geraldo Agmín, que es un político con el que Lula hizo una articulación electoral, y es un político de derecha, ¿no? Prueba de que primero los intereses, segundo los intereses y tercero los intereses, ¿no? En la cuestión electoral. Sí, y ahora, volviendo un poco más para atrás en esto de... porque me quedé pensando en la idea de la peruanización de la sociedad y la política, ¿no? Tú eres una persona que está viviendo hace mucho acá en la Argentina y que tienes una lectura, además local, también geopolítica. Y además, ni qué decir de que viene de una familia también de militancia política peruana. Entonces entiendes también cómo ha sido el proceso político peruano. Has atravesado en una época en la Argentina bastante difícil, ¿no? que decantó en lo que fue el 2001 después, en esta idea de la peruanización de la sociedad, ¿no? En Perú, para quienes nos escuchan y no saben, la economía, por ejemplo, el modelo económico no se toca, ¿no? Los presidentes van, vienen, puede haber alguna mejora en algunas áreas, salud, educación, algunos retoques, pero la economía no se toca. El presidente De hecho, es el caballito de batalla del proceso peruano, ¿no? De los 70 y mediados de los 70 hasta ahora, digamos. Sí, por ejemplo, allá el presidente del Banco Central, Javier Velarde, está hace como 15 años, 15, 20 años, ¿no? Los presidentes cambian cada 5 años, pero el presidente del Banco Central no. Y la autonomía que tiene el Banco Central es, después de lo que fue la experiencia con Alan García a fines de los 85, del 89, el acuerdo político, reforma política, reforma en la Constitución, y se le puso un candado a la emisión monetaria. No se emite en Perú. Acá es distinto. Y la peruanización va en esa búsqueda también, ¿no? De cuando yo le escucho hablar a Milei del ajuste, cuando le escucho hablar sobre el tema de la inflación cero. La inflación cero, todo eso. Que el déficit fiscal. Lo que sí alude es de que la inflación es un fenómeno de emisión monetaria, él siempre lo dice, cosa que no lo han logrado acá todavía, porque eso se tiene que discutir en el Congreso, lógicamente, porque es una reforma constitucional bastante importante, y hoy no lo tendría. Y también creo que de alguna forma le sirve al presidente poder tener esa llave, ¿no? Más allá de que él diga emisión cero, está emitiendo, pero no emite, claro, a donde tendría que emitir. Yo creo que no, básicamente también no hacen la discusión porque implicaría devaluación, ¿no? Que hoy no le convendría. En estos momentos no le convendría. Ahora, ¿no se está dando ya esta idea de peruanización? Porque Argentina es muy reconocida por sus derechos laborales, por los gremios que son bastante fuertes. No sé si hay algún país en Latinoamérica que tiene el peso no solamente gremial, sino también político, los gremios, ¿no? Con injerencia en algunas cámaras provinciales, en el Congreso de la Nación inclusive, representación gremial. Que otra de las cosas que se discute es ir hacia una reforma laboral profunda, ¿no? Eso no en la práctica no se está dando ya, digo, porque no hay un... El grado de informalidad, el grado de cuentapropismo es bastante grande, ¿no? Es cada vez más grande. Y aparte, facilitado, digamos, porque antes habían, ni hablar en los 70, ¿no? Que habían gremios recontracombativos que ni siquiera respondían, digamos, a las orgánicas oficialistas de la Central de Trabajadores, de la CGT. Estaba la Central de Trabajadores Argentinos, el gringo Tosco, Oscar Smith y sindicatos, digamos que eran totalmente combativos, ¿no? No eran combativos de discurso, eran combativos no solamente de discurso, sino también de articular luchas callejeras, y no solamente sindicales, sino eran luchas, digamos, con estudiantes, con otros sectores, ¿no? El cordobazo es una prueba, pero no solamente el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, casi en todas las provincias hubo ese tipo de manifestaciones en donde veía a los sindicalistas, a los laburantes, a los obreros y a los estudiantes, ¿no? Y a los sectores sociales que por ahí, viste, adherían, digamos, a los reclamos, y produjeron, digamos, muchos mártires. Lo que ha ido disminuyendo, y eso ha sido, yo creo que una de las virtudes del peronismo gremial, el hecho de ir domesticando a los sectores de trabajadores. Bueno, tenemos, yo creo que el máximo ejemplo que tenemos es la CGT actual, el triunvirato de la CGT, ¿no? Que yo creo que ni el bandorismo con Augusto Timoteo Bandor fue tan colaboracionista como como este triunvirato de sindicalistas. Ya sabes lo que le pasó a Vandoor. Bueno, Vandoor fue asesinado, después corrió el mismo destino, corrió José Ignacio Rucci, que era uno de los principales, digamos, colaboradores del general Perón, ¿no? Pero en ese tiempo había una división clara entre colaboracionista y gremios combativos. Ahora no está tan claro. Yo no digo que no hay gremios combativos, sí hay gremios combativos, y no son pocos, ¿no? Y estoy hablando de gremios, digamos, que en cierta manera uno podría decir que están dentro de la Confederación General de Trabajo. No estoy hablando, viste, de los sindicatos clasistas que por ahí en cierta manera conduce la izquierda. Estoy hablando de los gremios supuestamente oficialistas. Aceiteros es un gremio combativo, Marítimos es un gremio combativo, y así como esos hay gremios chicos que son muy combativos. Ahora, yo creo que el máximo ejemplo de colaboracionismo es sentar, de la CGT, ¿no? Es sentar en la mesa del Consejo de Mayo, armado por el gobierno con los empresarios y los trabajadores. El pacto, sentar a Gerardo Martínez, ¿no? Gerardo Martínez tiene está acusado de ser un servicio del 601, del Comando de Inteligencia del 601. Nadie lo desmintió, por lo menos hasta ahora nadie lo desmintió. Es todo un símbolo, ¿no? Y es uno de los que va, digamos, a la reunión en Suiza de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces no es nada inocente ese gesto. Y ahora, volviendo a esta pregunta, voy a pedir, es medio complicado esto de poder dar una respuesta, creo yo, demanda muchas horas de charla. La idea de la peronización. El tema de los derechos laborales, están yendo por los derechos laborales justamente. Hoy es necesario, digo, que los gremios estén del lado del gobierno en la oposición, cuando tienes una realidad en la cual la misma gente se siente autoexplotada. Y está en esa búsqueda porque, si no, he hablado con muchos amigos que me dicen, o sea, siento que tengo que dar más en mi trabajo porque si no me pueden echar. Entonces, culturalmente, se está ya avanzando en esta idea de la reforma de los lazos sociales, ¿no? Los lazos laborales. Pero no solamente eso, ¿eh? Y pensando que también van por la salud. Van también por la educación, el conflicto con la comunidad educativa también fue uno de los conflictos que se desató ni bien asumió este gobierno. Ahora, en esta idea de la peruanización, la economía le queremos poner candado a esto. En la salud, en la educación, queremos empezar a implementar un modelo medio como a la chilena. Mixto. Y eso, con todo esto, este desarrollo que hiciste, se topa contra una pared que es la idiosincrasia del pueblo argentino, ¿no? Tú estás hace mucho viviendo acá, que hace un tiempo le escuchaba a un dirigente gremial que decía que Argentina es creo que el único país en el mundo donde todos los días había una protesta. Todos los días hay una protesta por cualquier cosa, ya sea gremial, ya sea educativa, ya sea de salud, o ya sea porque en el barrio se te cortó el agua y lo primero que hace el ciudadano argentino es cortar la calle y reclamar de que el agua te la habiliten o que te habiliten si hubo un corte de luz. Es el país donde hay mucha manifestación y más cortes de, ¿no? Y si, y si hay un día tranquilo, llegas a tu casa y ya tenés otra protesta. Entonces, ¿es fácil avanzar en este día de la peruanización conociendo esta idiosincrasia? ¿Crees que es posible o no? Sí, yo creo que forma parte de la erradicación del modelo económico, ¿viste? Lo que pasa es que por ahí en algunos países encuentra más resistencia que en otros. Yo me acuerdo, ponete, después de cuando yo vine acá, bueno, gobernaba Juan Velasco, ¿no? En Perú. De hecho, bueno, yo como nacionalista popular, y yo sigo reivindicándome como nacionalista popular, acá lo primero, cuando vinimos, digamos, había la mayoría de la comunidad peruana o era adhería, digamos, al PC, al Partido Comunista, o al trotskismo. Básicamente el trotskismo por Hugo, 65, por ¿no? Hugo Blanco, claro. Todos los 60, 70, más o menos era eso. No había un desarrollo de, digamos, el nacionalismo popular. Los nacionalistas populares adherían al peronismo directamente. ¿No? Cuando nosotros vinimos acá, un grupo armamos el Movimiento de Apoyo a la Revolución Peruana, un modelo reformista, ¿no? A ver, el gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado era un modelo nacionalista reformista. No tenía nada, digamos, de ser un modelo marxista de izquierda. Acá, conforme se fue desarrollando, digamos, el proceso, fueron muy ricos los 70, yo vine el 73, básicamente por la expectativa por el regreso de Perón, ¿no? Digamos, volvía después de un exilio de tantos años. Hay cuestiones que por ahí uno llega, en ese momento no entendía, por ejemplo, el hecho de que la coyuntura económica de la Argentina era impresionante, porque había un reparto del Producto Bruto Interno casi mitad mitad, ¿no? 47% del Producto Bruto Interno se repartía entre los sectores laburantes, los sectores productivos y los sectores laburantes. Eso era inédito en cualquier país de Latinoamérica, México incluido. ¿Cómo se iba a mantener eso? Digamos, porque había un proceso económico coyunturalmente, digamos, en Latinoamérica, de ingresos económicos, ¿no? por materias primas, que se volvió a repetir después de la crisis del 2001. La famosa década ganada, ¿no? que los kirchneristas se atribuyen, digamos. Fue un proceso económico en donde los commodities tuvieron valores altísimos, y ese proceso fue aprovechado, digamos, para quizás volver a un revival de lo que fue el peronismo en los años 50. En donde había bonanza económica y el reparto, digamos, se notaba en los salarios de los laburantes, no solamente en los salarios, sino en los derechos. Aguinaldo, vacaciones, hoteles sindicales de turismo de primera que se mantuvo por muchos años. De hecho, en los 70 vos ganabas bien, tenías casi un mes de vacaciones, cuando cumplía, lógicamente, ¿no? Los primeros tiempos que vos entrabas a laburar, bueno, era por ley una semana, después 15 días, después un mes. Te podías tomar un mes de vacaciones tranquilamente con tu salario, sin hacer más allá de las 8 horas reglamentarias, 40 horas semanales. Había movilidad social. De laburo, había movilidad totalmente, había movilidad social. Aparte, digamos que en tus tiempos de ocio vos tenías los bolsillos como para agarrar, salir con tu familia los fines de semana a pasear, ¿viste? Y a divertirte como corresponde, como tendría que seguir siendo. Pues se perdieron muchos derechos laborales, Ahora, después todo eso terminó con la dictadura militar. Política económica de Martínez de Hoz. En Perú, eso acá fue el año 76. En Perú fue cuando asume Morales Bermúdez, año 75, ¿no? Cuando termina el gobierno de Velasco Alvarado. Ahí hay una unos puntos muy, históricamente unos puntos muy oscuros de cómo terminó el gobierno de Velasco. Pero acá, ¿cuál fue la diferencia con Perú? Que en Perú fue más fácil implementar el modelo neoliberal, ¿no? De hecho, fue un quiebre el gobierno de Alan García. El primer gobierno de Alan García fue un quiebre cuando intenta nacionalizar, de hecho nacionalizó la banca nacional, no la banca privada, ¿no? ¿Por qué? Porque la banca nacional solo era nacional de nombre, porque el Banco de Crédito del Perú, la mayoría de capitales eran italianos. Imagínate, o sea, que vos nacionalizás tu banco, el Banco de Crédito del Perú, era como nacionalizar acá, qué sé yo, el banco Nación o el Banco Provincia, ¿no? Que teóricamente son todos capitales nacionales. A partir del quiebre, de ese quiebre de Alan García, cuando hacen quebrar la economía peruana, ahí ya empieza el modelo radical. El año 85 ya empieza el modelo radical del neoliberalismo. Acá todavía recién están intentando. El primer intento fue Macri. Fue un intento muy moderado, muy conservador. ¿En los 90? No dio resultado. En los 90 lo que se intentó fue pilotear la crisis haciendo cambios en el modelo económico. Porque el corazón del neoliberalismo es la privatización. Fue lo que intentó Surril, sin privatizar, fue lo que intentó Juan Vital Surril cuando empiezan los cambios de las devaluaciones y los cambios de moneda. Después Machinea terminó con Jesús Rodríguez como el último ministro de Alfonsín. Pugliese fue el último ministro de Alfonsín cuando dijo: yo a los empresarios les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Y después, bueno, Menem, ¿no? Y ahí en Menem fue el primer paso de radicalización del modelo económico. Esto es un mal revival del modelo menemista y del modelo de convertibilidad. De hecho, el hecho de planchar al dólar tiene mucha similitud, ¿no? No es que el peso sea 1-1 porque el dólar vale 1.200 pesos, pero tiene mucha similitud, digamos. No, nunca jamás podrían hacer con las reservas que tiene el Banco Central, podrían ser algo parecido al 1-1, pero el planchado del dólar tiene eso. Y el hecho de hacer quebrar la economía argentina con las importaciones, que poco a poco lo están logrando, para que ese quiebre, digamos, implique la venida de los capitales de afuera, ¿no? Y vos sabés lo que pasó en Perú con los capitales de afuera. Está bien. Yo cuando fui el 2019 a Perú, cuando volví, yo le dije, viste, a Rodo, que era el que conducía la Radionauta, le dije: Rodo, he vuelto de algo que en el futuro será Argentina. Le digo, te fuiste a Argentina, le digo, está virgen, no nos van a los grupos, las transnacionales, los grupos económicos no nos van a perdonar, le digo, acá esto está virgen, es una mina de oro. Ahora, ¿se va a poder? O sea, ¿se podría hacer? Digo, teniendo en cuenta toda la historia de lucha y la desgracia que tiene la sociedad argentina. Yo espero que no. Ahora, viendo la apatía que hay, a mí no me extraña, porque la apatía que hay ahora era la misma que estaba en la época menemista. La clase media feliz de la vida, yéndose a teniendo el bolsillo más o menos, viste, como las clases medias acomodadas, yéndose de viaje, trayendo pelotudeces de dos por un peso, viste, esas cosas. Y ahora se asemeja mucho a lo que pasa, ponete, con la clase media acomodada, que como es más barato salir, ponerte a los países vecinos o inclusive a países que son meca turística como República Dominicana, es más barato ir a veranear a República Dominicana que ir a veranear a Cariló, ¿no? Tiene mucha semejanza. Ahora, ¿cuál es el problema que Menem no tenía y que, o por lo menos en su primer gobierno, y Milei sí, que no tiene reservas? ¿Viste? ¿Cómo sostenés un modelo económico compacto si vas con reservas en el banco que son prestadas? Ahí ya tenés una inestabilidad, ¿no? Son más inteligentes los chilenos, que siguen, digamos, al modelo peruano. Si vos agarrás Latinoamérica, ¿cuál está el modelo neoliberal más radicalizado? Es Perú. En segundo lugar está Chile. Y en tercer lugar, yo creo que es México. Pero México lo supera por su dimensión como país y por su cercanía al imperio, ¿no? Pues su cercanía a Estados Unidos. Como alguien dijo, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Voy a escuchar un poco de música y seguimos. Thank you. Mechita Tienda, el lugar ideal para conseguir esos productos que marcaron nuestra vida. En Mechita Tienda encontrarás los mejores productos peruanos y latinoamericanos con la mejor calidad y precio del mercado. Visítanos en Instagram como mechita.tienda o en Facebook como Mechita Tienda. O llámanos a los teléfonos 221-536-0443 o al 221-501-9458. Todos los viernes, menú peruano. Mechita Tienda. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. Defensas penales, accidentes de tránsito. Visítenos en calle 48, a través de letras trataremos de decir algo sobre algo. Piso 1, oficina 112. O llámenos a los teléfonos 221-494-3232 o al 221-459-0919. Estudio Jurídico Montanel López y Asociados. 30 años de experiencia a su servicio. Como todos los viernes, te acompañamos en el inicio de tu fin de semana. Prohibido cumbiar. Seguimos en Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Yo creo que nos fuimos muy lejos en el tiempo, ¿no? Hemos hecho una síntesis histórica, ¿no? 60s, 70s, 80s, 90s, 2000. Si nos escucha un historiador, nos agarra cocachos. Total, básicamente porque no hemos ido a lo fino de esos años, ¿no? Ahí hay unas cosas. Hemos tenido algunos... políticamente muy fina, ¿no? Bueno, vos lo viviste muy de cerca todo eso y en primera persona, tienes mucha info, mucha data. El pacto en el retorno de Perón, el pacto con Lanusse, básicamente el retorno de Perón. Estuve en el histórico 1 de mayo de 1974 cuando el general echa de la plaza a los imberbes, a la izquierda, y ahí hay una discusión que el peronismo no quiere dar, ¿no? Una esa. La otra es cuando empieza la represión, ¿no? La represión empieza mucho antes del golpe militar del 76, digamos. Una represión selectiva que todavía el peronismo no quiere dar debate. El otro día alguien me comentaba de un documental de un compañero, Pedro Benito, ¿no? Acerca de la Concentración Nacionalista Universitaria, la CNU. No lo he visto, me interesa muchísimo verlo, porque esos tiempos los vivimos siendo estudiantes y además estudiantes extranjeros. La pasamos bastante, bastante mal en ese tiempo. Sea o no seamos militantes en esa época, la pasamos muy mal como estudiantes extranjeros. Básicamente nosotros los peruanos, que no teníamos apoyo ni siquiera del consulado, cosa que no era así en el caso de los estudiantes venezolanos, también la pasaron muy mal los panameños, los colombianos, y en esa época todos los estudiantes colombianos que venían a estudiar a las universidades de acá de la Argentina, básicamente acá de La Plata, eran una especie de exiliados políticos porque la mayoría era militante del Partido Comunista. Entonces, en otros programas charlaremos algo de eso. Por ahora la síntesis es, vos decías, ¿llegará Argentina a ser... Como Perú se peruanizará económicamente? Yo espero que no, básicamente porque la sociedad argentina, a pesar, digamos, de la apatía que se puede haber en estos tiempos, está bastante cohesionada en ejes, sobre todo en defensa de derechos, ¿no? Seguimos manteniendo la salud pública, aunque la quieran precarizar. Seguimos manteniendo la educación pública, aunque la quieran precarizar. Y otros derechos que se han ido consiguiendo y seguramente se irán consolidando con el tiempo. La ley del derecho al aborto, el matrimonio igualitario, ¿no? Y todos esos derechos que la derecha quiere echar por tierra, ¿no? Y después, con respecto a los horarios laborales, que allá en Perú son de 12 horas, ¿no? La exigencia laboral y la mayoría de laburos son en servicios mal pagos, con horarios exagerados de trabajo. Yo creo que difícilmente acá, por más que en ese sentido con las flexibilizaciones laborales, que ya vamos por la tercera, ¿eh? No te creas que la que plantea Milei es la única. Ya vamos por dos flexibilizaciones laborales y esta, la de Milei, sería la tercera. Por más que haya ese tipo de flexibilizaciones, yo no creo que lleguemos a tanto extremo de pérdida de derechos. Por ejemplo, perder el aguinaldo, perder las vacaciones, ¿no? Lo que sí es preocupante, digamos, que el ajuste que está haciendo este gobierno se basa no solamente en que lo único que les importa es la macroeconomía, sino en los salarios miserables, ¿no? Eso es una cuestión, digamos, que van a seguir manteniendo. Yo el otro día charlaba con compañeros que están en la CONADU y ellos decían que las paritarias no han llegado este año al 6% cuando ya tenemos un 15% arriba, estamos arriba de un 15% de inflación anual, ¿no? Seamos optimistas en ese sentido. 31 años del atentado a la AMIA, ¿no? Hoy estuvieron ahí careteando como lo hacen siempre, generalmente políticos del PRO. No, seguramente debe haber estado Milei, ¿no? No se va a perder un hecho de esa naturaleza. Otra cosa que tenía anotado y eran más, digamos, como para distender un poco. La mega fiesta que hizo la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, ¿no? Que fue muy controvertida, y ahí nosotros que hablamos de derechos, digamos, fue bastante criticado porque hizo un show con una empresa de... A mí no me gustan los eufemismos, vos sabés. No me gusta decir personas de baja talla. Enanos, ¿no? Porque, digamos, la enfermedad que tienen tiene un nombre técnico, pero el nombre más conocido es enanismo. Y por ello tiene denuncias. Seguramente alguna de las asociaciones le hará juicio por eso. Bueno, estamos en tiempo de corrección política, ¿no? Y yo creo que hay mucha hipocresía al respecto, porque ahí hay para un largo debate, ¿no? Porque, digámoslo, por más que uno no esté de acuerdo, hay empresas que se dedican a ese tipo de divertimento, digamos. Yo jamás pagaría una fiesta para hacer, digamos, un espectáculo con ese tipo de personajes, pero bueno, es cuestión de sobre gustos y colores no han escrito los autores, dicen, ¿no? Ahí la otra denuncia que tiene es por, aparentemente, bueno, hubo modelos, escort le dicen allá en Europa, ¿no? Escort VIP. Y también tiene denuncia, digamos, por trata. No nos olvidemos que en Europa la trata de mujeres, básicamente, que son explotadas con fines de prostitución por las mafias europeas, es un fenómeno que cada vez va creciendo más en todos los lugares, ¿no? Si bien empezó básicamente en Países Bajos o en Alemania o en países más cerca de esos lugares, ahora se ha extendido, bueno, no me olvido de Italia tampoco, ¿no? Ahora se ha extendido a España y Portugal. Creo que cumplió 18 años el que aspira a ser el heredero de Lionel Messi. Es un buen jugador de fútbol. Yo todavía no podría asegurar, digamos, que va a ser el fenómeno que dicen que es, básicamente porque tiene 18 años, ¿no? Y si ya a esa edad está mostrando signos de falta de maduración, imagínate lo que puede llegar a ser de acá a 2 años, ¿no? Fiestas, ¿con qué va a ser? A veces cuando uno viene de países en donde, digamos, la pobreza es mucho más jodida que en España, ¿no? Suele tener este tipo de carencias sociales. Esperemos que el Barcelona es un club que tiene una buena dirección, no solamente de técnica, sino también en el sentido, ¿no?, de conducir y de contener a sus jugadores. Esperemos que lo logre con Yamal. Otra cosa así, digamos, que a uno le llama la atención, sobre todo la cantidad de visitas en la red que tiene, es el scratch que le hicieron a un CEO en un concierto del grupo Coldplay, ¿no? A mí me parece muy bien el hecho de que lo hayan escrachado por llevar a su amante al recital de un grupo tan cursi, pero no entiendo por qué 49 millones a 49 millones de personas les interesa eso. ¿No? Es inentendible. Redes sociales. Redes sociales. Creo que si es que no tenían la actitud que tuvieron, nadie se hubiese enterado de quiénes eran. Porque llamó mucho la atención la actitud que tuvo ella y él de esconderse cuando fueron descubiertos por la cámara. Son compañeros de trabajo, ¿no? Y creo que eso fue lo que encendió la curiosidad de la gente. Si no, pasaba desapercibido, no se enteraba nadie. No, pero debe ser bastante conocido, digamos, el tipo. Como para que o por lo menos... Dice que el cámara lo hizo intencionalmente. Sí, la que lo enfocó lo hizo con total intención. Sí, totalmente. Eso no te quepa la menor duda. Se acostumbra mucho en Estados Unidos a hacer estas cosas, ¿no? La cámara te enfoca en los partidos de... Sí, en partidos de béisbol o de la NBA, ¿viste? En todo eso te enfocan a los personajes por ahí más mediáticos, ¿no? Ambos casados y creo que ya renunciaron a sus trabajos, me parece. Bueno, por ahí blanquean su relación y les va bien que sean felices y coman perdices, ¿no? Qué suerte, ¿no? Hay que tener mucha suerte que justamente la cámara apuntó y los enfocaron, ¿no? Bueno, uno una situación bastante comprometida. Uno no tiene plata ni es famoso, pero yo, digamos, teniendo esas dos condiciones, jamás se me pasaría por la cabeza llevar a alguien a un recital de Coldplay. Por favor, qué mal gusto. Es buena banda Coldplay. ¿No te gusta? No, para nada. No, yo no, no la letra de las canciones son, pero no sé otra si que, otra que boleros cursis. No sé si por ahí puse algún bolero cursi y se lo vamos a dedicar a Gonzalo. No sé si pagaría para ir a verlos. Son conciertos caros, pero... Son conciertos muy caros. Si me dicen, me dan una entrada y me dicen, hey, tengo esta entrada, te regalo, voy. Por el espectáculo en sí mismo que... El tipo es buen músico, viste, como músico es bueno. Ahora yo no entiendo por qué sus letras son tan malas. Son tirando a letras arjonianas. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta. Acá, de hecho, creo que llenó unos cuantos conciertos en River, ¿no? No tengo el número, viste, porque no sigo a la banda, pero me parece que llenó por lo menos dos o tres noches de recital en River Plate. Vamos a escuchar música y después le entramos al cierre de listas mañana, candidaturas, ¿no? Anoche vi una entrevista a Evo Morales, muy interesante, ahí en IP. Se la hizo una periodista que me gusta, pero no sé el nombre. No es Noelia Barral, es otra periodista, pero no tengo el nombre. Vamos a escuchar un poco de música. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Aunque me pena, luego moriré. Yo quiero que ella tenga compasión. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si no me quiere, pronto partiré. Aunque me pena, luego moriré. No quiero que ella tenga compasión. Aunque me arranque luego el corazón. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Aunque me duela, dejaré a Daniela. Si Daniela no me quiere, no me caso con ella. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vásquez, transmite Radionauta, FM 106.3. Restaurant Pollería El Sabroso. Los invitamos a disfrutar de la mejor comida peruana. Lomo saltado, arroz chaufa, causa rellena, arroz con pollo y el mejor pollo a la brasa de la ciudad de La Plata. Visítanos en Diagonal 74, número 1274, entre 44 y 45, a metros de Plaza Italia. O escríbenos al WhatsApp 221-364-7274. El mejor precio y los platos peruanos más ricos solo en El Sabroso Pollería. El mejor catálogo de las editoras independientes está en la editorial y librería Malicia. Estamos en Diagonal 78, número 506, entre 6 y 59. Tu mejor opción para la lectura, editorial y librería Malicia. Cultura, política, una buena charla y la mejor música para empezar el fin de semana. Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta 106 FM 106.3. Transmitiendo desde la ciudad de Las Diagonales, ciudad de La Plata, provincia, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La próxima semana vamos a seguir con los sorteos. Seguramente habrá otro premio de El Sabroso y otro libro, así que le vamos avisando a Fiorella, a Manuel Mandel, a Dagne Medina, Gamio, a Yelén Toledo, etcétera, etcétera. Tenemos acá todos los papelitos de los que participaron en el primer sorteo. Hay gente que también nos escucha por la web, que nos sintoniza en radionauta.com.ar. También todos los saludos para la gente que nos escucha por fuera de la ciudad de La Plata. Totalmente. Vos decías que tenías un temita que tiene que ver con lo económico. Sí, tengo un tema que recientemente ha sido publicado, un informe que lo realizó el Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas, IETSE, es un espacio cordobés que depende del Centro de Almacenero de Córdoba. El Centro de Almacenero de Córdoba es un espacio, una entidad que nuclea a los almacenes de barrio. Hicieron un informe del mes de mayo, en lo cual arrojan, la verdad, que cifras alarmantes. Diría, hoy por hoy creo que muchas personas están atravesando por esta situación, y es que de los relevados, el 90%, o sea, 9 de cada 10, el 90% de los hogares relevados tienen deudas con tarjeta de crédito o con billeteras virtuales, ¿sí? ¿Para qué? Para alimentos, básicamente. Es lo que informan este instituto, de que mucha gente, para poder comer, para poder solventarse los gastos del día a día, la tarjeta sube, el transporte, han recurrido al endeudamiento. En primera instancia, endeudamiento por medio de los bancos, los endeudamientos tradicionales, pero también la facilidad que hoy otorgan las billeteras virtuales. Mercado Pago es una billetera virtual, por ejemplo, Ualá. Son billeteras que te ofrecen también préstamos, que los puedes pagar en cuotas como una entidad bancaria. Y este informe releva de que las deudas de estos hogares relevados vienen desde el 2024, en el marco de la devaluación que hizo el presidente Javier Milei, en donde mucha gente empezó a endeudarse para poder mantener su ritmo de vida sin prever de que el sueldo se iba a congelar en el tiempo. Los sueldos del 2024 a esta parte no cubren las mismas necesidades que hoy, que lo que cubría en el 2024. Entonces mucha gente se endeudó, y sucede que las deudas y los intereses han ido aumentando y los sueldos congelados, y que es lo que ha generado de que cada vez se endeuden más y más para pagar la deuda. O sea, terminan sacando deuda para pagar la deuda que ya tienen contraída. Y para alimentos, básicamente, ¿no? Es bastante alarmante, triste. ¿Qué se desprende de todo esto? Bueno, mucha gente que... La recesión, ¿no? La recesión económica es importante. Creo que los únicos que no se han enterado que hay recesión son los de Infobae. Aumentó la mora también en el pago de las tarjetas de crédito, ¿no? Sí, y una de las cosas que se desprenden, que tiene que ver con la salud de las personas. Porque imagínate la situación en la cual una persona tiene deudas que que la viene arrastrando de meses y que para pagar esa deuda se sigue endeudando, genera estrés, genera mucha preocupación y ni qué decir de que recurrir a distintos trabajos, muchas veces en malas condiciones, para poder por lo menos ni siquiera garantizar un nivel de vida relativamente bueno, sino para poder pagar las deudas que ya tienen contraídas, ¿no? Yo estoy pagando los servicios todo con tarjeta de crédito. Los pago vencidos y cuando la tarjeta de crédito, viste, ya cerró el mes, así lo abono al mes siguiente, pagué más de 500 lucas el mes pasado. Este mes, no sé, viste, por ahí tengo muchas probabilidades de sumarme a lo moroso de tarjeta de crédito, me parece. No sé si te ha pasado, en las redes sociales, hay en algunos grupos... Escrachan, ¿no? Donde, a los deudores. No, y también hay ofertas de préstamo. Prestamista. Sí, oferta, pero... Presto dinero con el DNI nada más. Pero... Y esas, los intereses son... En los draconianos, años, ¿no? En los años, hace 5 o 6 años, no existían la cantidad de locales de préstamos usurarios que hay ahora acá en la ciudad de La Plata. Es impresionante la cantidad. Te ofrecen desde 300.000, me parece, hasta 8 millones de pesos. Y bueno, si lógicamente que si pedís 300.000 vas a pagar más de 600, o sea, más del doble. Es impresionante, ¿no? Llega un momento que realmente se te vuelve una cosa impagable. Ahora, seguramente los que te dan el préstamo tienen como garantía no solamente tu salario, sino también algo de tu propiedad, ¿no? Porque si no, de otra manera, ¿cómo te lo cobran? Ahora, lo preocupante de esto es que si bien uno cuando piensa en una entidad bancaria o piensa en una billetera virtual o en una casa de cambio, son dentro de todo instituciones que uno... Tienes la obligación de pagar, y si no, está este que te pone una lista de morosos y no puedes acceder al crédito. El tema es cuando estos préstamos empiezan a aparecer en distintos lugares o en el barrio, en la cual si no pagas viene la amenaza de por medio o ya se pasa a la violencia, ¿no? Que también es un problema que empieza a aparecer en... ante esta situación de crisis, ¿no? El prestamista que... El prestamista de barrio. Ni siquiera te pide el DNI, sino te da el dinero y te cobra con los intereses son diarios. Yo les recomiendo que no pidan ningún préstamo a los chicos colombianos que andan ofreciendo ahí en el barrio. Porque si no le paga, ahí sí que no hay intervención bancaria, no hay nada. Más bien intervención, viste... Que va en contra de tu anatomía. Una de las cosas que se desprende también de esto es que la gente empieza a convivir con el estrés y con la angustia como forma de su cotidianidad, ¿no? Bueno, ese es otro de los lo de las mafias, digamos, de prestamista, es otra de las cosas que todavía acá no existe, ¿no? En Perú eso es una costumbre, pero... Sí, ya, que ya, no, ya no tiene que ver con la nacionalidad, que es una realidad que atraviesa, ¿no? Sí, totalmente. El prestamista de barrio que hay. Te diría que acá en la Argentina hay en algunos lugares donde hay este modus operandi, en el barrio. Sí, en el barrio. Y sí, como te decía, en las redes sociales, gente que no es una entidad, son personas te ofrecen dinero simplemente totalmente. Con el DNI. O por ahí van vendiendo algunas cosas, ¿viste? En el barrio, sobre todo, muebles venden. No te piden nada. Te lo dan y después vos pactás el cobro, que puede ser diario, semanal, mensual... ¿no? Y después pasan cobrándote lógicamente con el precio triplicado en el que te venden el producto, ¿no? El valor del producto. Muchas veces las personas que acceden a este crédito es porque están por fuera del del sistema crediticio bancario, ¿no? Totalmente. O sea, personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Sí, totalmente. Y tienen las expectativas de, por ahí, como siempre, uno saca un crédito que porque tiene expectativas de poder cumplir y poder pagarlo, ¿no? No somos como los que piden crédito al FMI y después están pidiendo waiver, ¿viste? Para de guante blanco. Para tratar de cumplir. No somos de guante blanco directamente. ¿Vamos al cierre de lista? Sábado, mañana, sábado. Mañana, sí. ¿Cómo viene todo eso? Viste que habíamos comentado que son 8 frentes. Yo hoy leí 11 frentes. No sé de dónde sacan. Aparecen las candidaturas testimoniales, ¿no? Ahí estaba mirando hoy, por ejemplo, en un poll veía que uno de los distritos de acá de la región, en Berisso, Fabián Gagliardi, que es el intendente, va a ser el candidato testimonial. Creo que Ensenada, Mario Seco hace lo Mario mismo. A mí me parece una estafa eso. Hay muchos intendentes que están haciendo eso, me parece. Sí, no, totalmente. Yo creo que no es la primera vez que pasa, ¿no? Creo que no, para nada. Ya se ha vuelto una costumbre y una mala costumbre. Digamos, hay intendentes que realmente captan el voto. No sé si es el caso de Cagliardi, si es el caso de Mario Seco, pero a mí realmente me parece una estafa que el candidato sea alguien que no va a asumir la función y que te metan gato por liebre directamente. Bueno, pero en estas lides electorales me parece que todo vale, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que haya candidaturas testimoniales, la verdad. Seguramente la ley electoral lo permite, por eso es que la mayoría de intendentes, más en estas elecciones que van a ser el del 7 de septiembre, que van a ser básicamente comunales, yo creo que las listas la van a encabezar casi la mayoría de intendentes. Hay una postura de rebeldía de 3 o 4 intendentes pro que no están de acuerdo con que se haya firmado, digamos, el acuerdo con la Libertad Avanza, que se niegan a que le digiten los candidatos, y seguramente también los candidatos van a ser ellos, ¿no? Claro, los intendentes, como jefes comunales de su zona, de su localidad, jefes políticos, el peso que tienen, lógico que no van a querer de que venga otro a marcarle la cancha. Tal cual. Sobre todo, yo considero que el acuerdo que ha hecho Milei con la Libertad Avanza tiene todas las ventajas para el espacio político del presidente, y que a la larga el PRO se va a ir subsumiendo en ese partido, ¿no? O por ahí capaz que logra sobrevivir como otro espacio político que se va a ir diluyendo con el tiempo. Seguramente las ganancias son los que tienen mayor referencia en el partido: Ritondo, Santilli. Bueno, a Bullrich no le incluyo porque ya no es del PRO, es de la Libertad Avanza, pero la ganancia básicamente es para de una alianza de este tipo, es para los referentes. Tal cual. Yo no sé si Macri gana con el acuerdo este. Pero, sí, yo creo, bueno, que evita que se le desmorone todo el partido, ¿no? Todo el espacio. Sí, porque claramente los líderes más fuertes dentro del partido es lo que quieren, es ir a una alianza con la Libertad de Alianza. Lo que no quieren es de que la Libertad de Alianza les digite las condiciones, ¿no? Claro. Pero el acuerdo no lo ven mal. Pero a la larga va a suceder. Si al gobierno le va bien, tiene toda la de perder, porque si al gobierno le va bien, directamente puede pasar con los otros referentes, puede pasar tranquilamente lo que pasó con Bullrich. Y si le va mal, explotan, también hacen explotar el espacio, ¿no? Yo por eso creo que Macri lo único que hace es alargar la agonía del PRO. Te comentaba que escuché una entrevista a Evo Morales, sí, que aparentemente, por lo menos hasta ahora, digamos circunstancialmente, no lo dejan ser candidato. Muy peleado con el presidente, ¿no? Con Arce Catacora. Con Luis Arce. ¿No? Él dice que hasta 3 días antes de las elecciones puede insistir, de alguna manera, que lo dejen ser candidato. Según manifestó en la entrevista, es el que tiene el mayor porcentaje de votos, que Doria Medina y el Tuto Quiroga, que son los que lideran las encuestas, no pasan los 20 puntos, cosa que es totalmente cierta. Arce Catacora ya dijo que no se iba a presentar, creo que por su espacio de ese sector del MAS se va a presentar a Andrónico Rodríguez, que en algún momento un pibe que en algún momento fue, digamos, una especie de alumno de Evo Morales, ¿no? Es bastante jovencito, ¿no? Sí, sí, cocalero también de ese, o sea, viene del riñón de Evo Morales. Ahora, hay una cuestión que se ha ido repitiendo también en varios países de Latinoamérica, ¿no? El hecho de que vos dejes a alguien de tu riñón, supuestamente de tu confianza, al que conoces bien, y después te da una patada y no te conoce, ¿no? Paso a Arce Catacora. Bueno, ahí es un poco inentendible, no solamente en el caso de Evo Morales, sino también le pasó lo mismo a Rafael Correa, que vos dejés ese tipo de personajes como tus supuestos sucesores o por ahí, viste, no estables, porque seguramente en algún momento tanto Evo Morales como Rafael Correa pensaban volver, ¿no?, a la candidatura presidencial. Y sin embargo se encuentran como durmiendo con el enemigo. Arce Catacora fue funcionario del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, sí, él fue el ministro de Economía, ¿no? El gobierno. Fue siendo funcionario de exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, fue ministro de Economía de Evo Morales. Es el logro que hizo Evo Morales en Bolivia en la economía, fue el que estaba detrás de todo eso, fue Luis Arce. Totalmente. Ahora, ¿vos tendrías confianza en alguien que fue funcionario del Fondo Monetario Internacional? Yo, por ejemplo, en Stuzenegger no confiaría nunca. Le pasó también a Rafael Correa, ¿no? Conociéndolo a Lenin Moreno, vos imaginate qué nombre, ¿no? Si a vos te llaman Lenin y vos podés pensar, bueno, este tiene mentalidad revolucionaria, ¿no? Lenin Moreno fue una patada donde más duele a Rafael Correa. Ahora, Rafael Correa reconoció, yo leí una entrevista 2 años después que Lenin Moreno había sido presidente, donde le preguntaban por qué había confiado en Lenin Moreno si lo conocía bien, porque en ningún momento, viste, Rafael Correa aceptó, digamos, que Lenin Moreno tuviera siquiera una ideología progresista. Ahora, cuando él reconoce que se equivocó, pero lo eligió igual. Cristina Fernández se equivoca en digitar a Daniel Scioli cuando se enfrenta con Macri. Uno puede decir, bueno, un pedido de los gobernadores era, ¿no? En ese momento fue pedido de los gobernadores presionaron. Ahora, Cristina Fernández conocía el palo de Daniel Scioli. Sí, ¿no? ¿Te acordás las manos atadas que Kirchner le dijo en vivo? Cuando se vuelve a equivocar digitando a Alberto Fernández, también lo conocía mejor todavía que Daniel Scioli, ¿no? pues ya sabía, cuando Alberto Fernández se retira de la gestión de la jefatura de gabinete. Muy crítico hacia Cristina. Eligió a una persona muy crítica. Aparte, ¿no? Aparte que de ser muy crítica, muy crítico de Cristina Vocero Fernández, de era operador de Clarín. Se vuelve a equivocar cuando, también por presión, y esta vez no solamente de los gobernadores, elige a Sergio Massa. Ahora, ¿por qué digo la costumbre de equivocarse, ¿no? O por ahí, qué sé yo, son circunstancias políticas que uno no la sabe, ¿no? Porque son muy en la trastienda, pero es muy sintomático. Que le pase a uno, bueno, vaya y pase. Ahora, que sea una sucesión, da que pensar, ¿no? Da que pensar. No sé, por ahí capaz que uno se vuelve muy conspiranoico, pero son cosas que realmente... A mí, yo ponete, no soy muy partidario de Luis Ignacio Lula da Silva, pero... su habilidad política me causa admiración, ¿no? Bueno, ahí pasó de que, por ejemplo, Dilma Rousseff no pudo encauzar la herencia de Lula, ¿no? No tuvo la estatura para hacerlo. Bueno, aparte todos los sectores de la derecha, yo creo que más por sus antecedentes políticos, se le pusieron con los pies, digamos, en contra, ¿no? Fueron y lograron finalmente el impeachment. Ahí creo que fue cuestión de estatura política. A Dilma le quedó chico, así como a Nicolás Maduro le quedó muy chico, digamos, la herencia de Hugo Chávez. Pero bueno, me llama la atención eso de viste que vos elegís a tu sucesor y tu sucesor de repente es tu enemigo íntimo. Con el tiempo se transforma en tu enemigo íntimo. Yo creo que ahí, más allá de las ambiciones políticas que puede tener el que vos dejás para que sea tu sucesor, yo creo que también forma parte de la equivocación, forma parte, digamos, del hecho de no conocerlo bien. Yo creo que o lo conoces y por presiones igual lo digitás. Yo creo que es el mayor error político que se puede cometer. Yo no me olvido que cuando Cristina digitó a Alberto Fernández, una gran parte de la militancia, sobre todo de la militancia que era kirchnerista, elogió el dedo, que seguramente estaba claro que le iba a dar un triunfo electoral. Ahora, también estaba claro, me parece, el después, ¿no? Una eternidad, no lo duró el programa una eternidad, pasó rapidísimo, ¿no? Pasó rapidísimo y como... Lo que no debe estar pasando rapidísimo es la rosca que debe estar teniendo el peronismo bonaerense por estas horas, ¿no? No, para nada. Eso sí, viste, la canción, el título de la canción viene totalmente al pelo, no solamente por lo que charlábamos de los vicepresidentes, sino justamente por la discusión que va a haber en las listas que cierran mañana, entre caníbales. Hasta la próxima semana y seguramente ya con con team completo. La nómina completa, exacto. Exactamente. Que tenga buen fin de semana, Eduardo. Nuestros controles. Entendemos a la radio con lógica comunitaria. Prohibido cumbia.